algunas veces al interruptor y nos tiene toda la canción, pues con el alma que se nos sale de la boca. Algo así tiene previsto hacer el próximo 10 de julio en el Vive Sierra Festival, donde después de la experiencia del año pasado, pues se ha vuelto a apostar por un evento de nueva creación y donde será, eso sí, volverá a ser cabeza de cartel. David Barrul, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer de estar contigo. Estaba viendo, David, esta misma mañana cifras de redes sociales. Por ejemplo, tiene 106.000 oyentes mensuales en Spotify, donde, por ejemplo, este tema de Mi Marciana con el que hemos arrancado suma ya más de 3 millones de reproducciones. Pero es que si nos vamos a YouTube, este tema de Mi Marciana suma ya más de 8 millones de reproducciones. ¿Qué te dicen todas estas cifras, David? La verdad es que esas son sensaciones que el artista... utiliza ahora mismo. Las redes sociales lo utilizamos como sensaciones, como metrónomos de lo que nos dice la gente, de lo que la gente le gusta escuchar. La gente nos muestra su cariño a través de las redes sociales, y para los artistas a día de hoy eso es súper súper especial y súper importante. Y habrá con todo esto quien se pregunte, David, ¿dónde estabas hasta entonces? ¿Dónde habías metido esa voz hasta que ese programa de Telecinco pues te sirvió para dar el salto? Para mí la música siempre ha sido un hobby, ha formado parte de mí desde muy pequeñito, no recuerdo cuando empecé a cantar, pero nunca, digamos, que me decidí a dedicarme profesionalmente a la música, hasta que un primo mío me animó a escribirme el programa, y con muchos nervios decidí dar el paso, y gracias a Dios, pues hace ya ocho, uh-huh. Este año hace 8 años. De que me proclamé ganador de La Voz y llevo 8 años viviendo por y para la música. Oye, David, eres de Santander y creo que no seré el primero yo que te diga si yo creía que eras de Jerez, David. Sí, me lo ha dicho mucha gente, sobre todo cuando canto. Ya cuando hablo las dudas se disipan, ya no hay duda, ya no hay margen de duda. Sí. Pero digamos que he crecido en el seno de una familia muy musical, muy flamenca. He crecido escuchando a Camarón, a Remedios Amaya, a Parrita, a Duquende. Y digamos que el flamenco no tiene fronteras cuando nace en el corazón. Uh-huh. Justo una frase que defiendes a capa y espada, ¿no? Eso de cantar con el corazón, David. Creo que como en la vida, como para cualquier cosa que se haga, si se hace, ya no es lo que se haga, sino con la intención con la que hagamos las cosas. Creo que hoy en día deberíamos de poner en moda el corazón, de poner en moda el hacer las cosas con una buena intención. Porque eso realmente es lo que traspasa. Porque si yo lo puedo hacer perfecto, pero si en la perfección no hay corazón, para mí he perdido la batalla. Oye, David, santanderino pero enamorado de Cádiz. Hemos visto en la colaboración del tema de Al Aire, grabado el videoclip en Cádiz y el último sencillo tuyo, Ya no más, en Vejer de la Frontera. La verdad es que Andalucía en general, sí. Para mí, es una tierra que me enamoró y me sigue enamorando. De hecho, llevo 4 años viviendo en Sevilla. Y Cádiz para mí es una zona a la que tengo que visitar muchas veces al año, porque sí. Gracias a Dios trabajo muchísimo por allí. Uh-huh. Y son lugares que te encandilan, te quedas embobado. Bueno, te hemos visto, sin ir más lejos, todo el mes de mayo has estado, a lo largo, ¿no?, del mes de mayo has estado por Chipione, por El Palmar también. Sí, ya empieza a animarse la cosa, empezamos a tener algunos conciertos y empezamos a lo que se llama, bueno, todavía no hemos empezado la nueva normalidad, pero parece que la música empieza un poquito a resurgir. Uh-huh. Sí, se ve ya la... que teníamos muchas ganas ya. Sí, se ve ya la luz al final del túnel, David. Sí, yo creo que sí, yo creo que a partir de ahora las cosas tienen que ir a mejor, hombre. Uh-huh. No podemos tampoco bajar la guardia, pero con mucho cuidado, con precaución, pero empezar a vivir. Oye, ¿cómo fue esa primera vez, esas sensaciones al montarte al escenario después de toda la pandemia? Pues te quitas como un peso de encima, porque cuando la música para ti no es solamente un medio de trabajo, sino es que es tu manera de expresión también, porque hay muchas cosas que las decimos cantando. aunque callamos, pero las decimos cantando. Y lo necesitamos. Yo sentí una carga quitada de mí, la verdad. Uh-huh. Oye, pero no has parado de trabajar, porque es que ha sido arrancar el 2021 y bueno, ya te hemos escuchado en dos temas. Esa colaboración con Victoria al aire y también el Ya no más, donde pues actúa contigo Indara. Sí, la verdad es que hemos empezado, como tú dices, con fuerza este 2021. He sacado mi último sencillo, que se titula Ya no más. Es un canto a la libertad, un canto al ser feliz, como dice el estribillo, a no preocuparnos tanto por el día de mañana y disfrutar el momento. Y la verdad es que han sido dos colaboraciones con las cuales he disfrutado muchísimo compartiendo canción con Indara y con Victoria. Uh-huh. La verdad es que hay que dar gracias a Dios y a la música que nos permite compartir con artistas y crecer y aprender. Oye, ¿y quién necesitaba más a la música? ¿Vosotros, los artistas, o nosotros, el público? Perdona, ¿me podrías repetir la pregunta? Digo que después de todo esto que hemos vivido, después de este año, David, ¿quién necesita más de la cultura, de la música, de la música en vivo? ¿Vosotros, los artistas, o nosotros, el gran público? Los dos, no podría decirte ni uno ni otro. La música es necesaria para vivir. Es necesaria para vivir, como te he dicho, para expresarnos también. La música también va asociada a nuestros recuerdos más bonitos y a los no tan bonitos, pero hay que recordarlos también para aprender de ellos. Y creo que un país sin cultura es un país un poquito más pobre. Oye, que te tengo que preguntar varias cosas de Ubrique, pero antes quiero que suene, aunque ya ha sonado aquí en el espacio de la tarde, David, ese sencillo donde actúa junto a Victoria al aire. ¿Qué nos puedes contar de él? Pues es una canción diferente. Yo creo que ahí pueden ver a un David Barrul un poquito más desenfadado y me apetecía cantar esta canción y que la disfrute todo aquel que quiera, que le llegue al corazón. Pues vamos a escuchar si te parece un poquito de ella. Vamos. Nada comparable al despertar de tenerte aquí a mi lado, ni soñándote mejor. Si lo eterno existe en él, es a perder la razón. Es arte el alma y sentí que me da calma solo mirarte, que se me para el tiempo en esta habitación conmigo. Pido permiso al aire para nadarme en tu pelo, le robo luz a la luna y un pellizquito del cielo. Pido permiso al aire. David, ¿y qué David Barrul vamos a ver en Ubrique el 10 de julio? ¿El David al que nos tenías acostumbrado o el David este más desenfadado del aire? La verdad es que la gente que me conoce de mis directos, yo soy un artista de directos. Me gusta muchísimo el estudio, pero realmente la magia sale en el directo. A mí, yo soy de los artistas que no canta una canción dos veces igual. Me gusta la magia que surge de la improvisación, que creo que la música y el flamenco también es eso, gran parte de improvisación. Me gusta que el que viene a verme le haya tocado el corazón la música y sobre todo que se vaya con ganas de más. Uh-huh. Y ganas de más nos entran cuando escuchamos alguno de estos temas. David, te he preguntado por Cádiz, he intentado reconducirte, El Palmar, Chipiona, Cádiz, Vejer, para traerte a Ubrique. ¿Por qué Ubrique? ¿Por qué el año pasado decides apostar por Ubrique? Un festival, este Vive Sierra, que bueno, que es de nueva creación y que no cuenta con ningún bagaje anterior. La verdad es que necesitamos dar apoyo a aquella gente que quiera apostar por la música. Y más en estos momentos que nos han hecho valorar y nos han hecho nos han dado a conocer que nos la ha hecho tener presente, que nos necesitamos los unos a los otros. Y creo que gente como la que organiza este festival, hay que apoyarla y agradecerle que apueste por la música. Es que en este sentido muchas veces dices, ¿quién tiene más que darle? ¿David Barrul al Vive Sierra Festival o el Vive Sierra Festival a David Barrul? Pues en este caso quizás David Barrul vaya a darle mucho más, ¿no? Es recíproco, es lo que no necesitamos, es lo que yo te decía. No solamente yo voy a dejar el alma porque soy así y me gusta subir al escenario y no bajar y no llevarme nada para casa, pero también yo me voy a llevar todo el cariño que me va a dar el público, la tierra. Uh-huh. Y también el resto de artistas con los que compartes cartel, David, no sé si, claro, si lo has podido lujazo. Ver. Sí, digo, o sea, que sabes, ¿no?, con quién vas a compartir cartel, porque sí, lo sé, es un lujazo compartir y música y compartir ratos con grandes compañeros y artistas como son. Uh-huh, claro, y es que al igual que David Barrul, pues el resto también se apuntaron el año pasado y han repetido este año, David. Sí, debido a todo aquello que pasemos, pues nos vimos en la obligación de posponerlo, y la verdad es que vamos con ganas acumuladas. O sea, si había ganas ya, imagínate ahora. Y esperamos, vamos, pasar unos días de lujo. A mí hay una cosa que me fastidia, David, voy a confesarlo, y es que muchas veces cuando hacemos este tipo de entrevistas, estos ratitos de radio, pues sirven de promoción y para darle un empujón a la venta de entradas. En este caso, está todo vendido. Al igual que ocurre con David Barrul y el resto de los artistas, pues el público que apostó por el festival el año pasado, cuando le dijeron de devolverle el dinero, dijeron que no, que ellos quieren estar este año sí o sí. Eso es también un termómetro, ¿no? De como hablábamos antes, David, eso es un termómetro de las ganas que tiene la gente. Sí, tal cual. La gente que siga apoyando la música en directo es vital para que sigamos respirando y que la música siga sonando, y lo que tú dices, nos dice mucho del público, nos dice mucho de su cariño. Por cierto, que el festival amplía un día, eso ya lo saben los oyentes de Radio Ubrique. La entrada del viernes es gratuita para los que tienen la del sábado comprada, pero sí es importante, nos decía Carmelo Blanco desde la organización, que reserven a través del correo infovivesierra@gmail.com y, a ser posible, antes del 18, pues para una mejor colaboración, una mayor organización de todo. Te iba a preguntar, David, ¿qué nos vas a ofrecer ese día 10 en la Plaza de Toros de Ubrique? Ya nos has dicho que nos vas a ofrecer corazón, que nos vas a ofrecer canciones que nunca antes se han cantado igual, porque te gusta, eres artista de directo y vas a cantar como te salga en ese momento. Pero a los que no vayan a poder estar, David, ese día 10 en la Plaza de Toros de Ubrique, ¿dónde te van a poder ver? ¿Dónde te van a poder seguir este verano? Pues mira, dentro de poquito vamos a actualizar agenda en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí voy subiendo y voy actualizando calendario, porque este año se van a ir sumando y cada vez más, si Dios quiere, porque hay muchas ganas de música. Les digo que estén pendientes de las redes sociales, porque ahí actualizo agenda. Oye, y a los que sí van a estar, a los que tienen ya la entrada, a los que han confiado, ¿qué último mensaje le das? Pues que vengan con zapatos viejos, porque los van a romper. Y que vengan despeinados ya de casa, porque nos vamos a despeinar de tanto bailar. Oye, pues un canto a la libertad, me decías, este Ya no más, con Indara, David, la última, para que añadas lo que se nos haya quedado atrás, lo que quieras. Pues nada, que mando un saludo a todos los oyentes y a todos mis fans, y decirles que les quiero mucho y agradecerles el apoyo incondicional que me hacen sentir a través de las redes sociales, y que nos vemos en los escenarios. Pues no lo digo yo, lo dice David Barrul, despeinado de casa, zapatos viejos, el día 10 de julio en el Vive Sierra Festival. David Barrul, ha sido un placer tenerte hoy en la sintonía de la tarde aquí en Radio Ubrique. Un abrazo. Un abrazo grande, el placer ha sido mutuo.